翼の神ハイエースダッシュボード足投げ出してダウンタウン抜け出して West 世界へ West Wally Gunny Boy Heavy Shade Deep Red Power Somebody Give Me Your Love Somebody Give Me Your WhiteYou got crazy The days 投げ捨てて自然に返せ Rock baby Natural 思考だ俺たちなのさ Somebody gave me your love Gente, esto es Persona no se cae, Washoi. Un programa para mentes. Un programa. Dejémoslo en un programa. Un programa increíble. Tu spam semanal de anime, manga, videojuegos y varias cosas más. Aunque podríamos quitar los últimos tres y dejar sí, manga. Dejar anime y sí. Y noticias.Lo único estable del programa. Bueno, programa dijiste, ¿cuál era? 18. Este es el programa 18, edición 123. Muy bien, muy bien. Bueno, para atar algunos cables que dejamos en la edición pasada, el hámster que siempre andaba, perdí mi semilla, o que siempre rompía las guindas con las pelotas. Semillitas de esas y que al final siempre la tenía en la oreja, era Bocadín. Era Bocadín. Boca, qué increíble las boludeces que no se busca Bocadín. No lo busqué. Le pregunté para ir para la gente. A veces cuando vos lo preguntás responde. Otra vez no. Sí. Bueno. Si tú lo construyes ellos vendrán. Era un platillo volador. a ver. Algo que acotar. Ah, sí, saludo a toda la gente nueva que nos ha estado visitando últimamente en el blog. Han entrado al chat y yo pocas veces he entrado desde hace mucho, cuando entraba regularmente, para ver si entraba alguien. Pero han entrado. Y tengo que empezar a meterme. Pero vos metete ahí ya que. Vos si abriste esa cuenta. Abriste la cuenta, ahora siento responsable. Yo abro la cuenta. O sea, no te puedes hacer suficiente trabajo, aparte de todo lo que hago, molestarme en abrir una cuenta de. Después me dijiste. Ah, si lo pones en una radio, yo entro. Lo puse en la radio. ¿Qué más crees? ¿Qué más crees? ¿Puedo seguir pidiendo, copado? Sí, que no. No da la producción. Me acaban de informar de que no da. Hay poco producción. Hay poco presupuesto. A ver, ¿qué más tenemos aparte de los saludos varios? Les voy a hacer la actualización de podcast semanal. ¿Qué siempre lo hago? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el nuevo programa de Leviathan. ¿Cuál es? Nintendo DS contra PSP. PSP tiene free, pero DS tiene buen Dan. Es muy debatible. Después tenemos... PSP va a tener Valkyria. Y PS y DS que tiene. Tiene Rockman. DS es un lóbulo. Sí. Así que sí, me conviene más PSP. Sí, yo diría. PSP puede agarrar y sacar fotos a... Puede usar su camarita para grabar conciertos. Vas a darle fotos. Vas a darle fotos a las pantsus de las mujeres. Esa cierta persona y después fue en cana. Sí. Boludo. Después que tenemos un nuevo programa de Milenio Oscuro Podcast. Universidad Friki todavía no sacó el 17, pero calculo que ya lo debe estar sacando. Por el lado de Angel y del Evolution todavía no sabemos nada. Y seguimos esperando el programa de Vaca Radio. ¿Cuándo el programa de Vaca Radio? Es lo que todos nos preguntamos. De posta, ya nos estamos pudriendo de preguntarle. Según dicen ellos, ya está grabado y lo están editando. Ahora, no sé qué tanto tarda la edición. Un mes tarda la edición, yo hago esto en 2 minutos. Bueno, no en 2 minutos, pero... Obviamente no. Ya lo sé en carne propia. Pero obviamente no. Ahora se aprecia más mi trabajo. Ojalá nunca te haya casado otra vez. No por completo. ¿Y qué más? No, nada más, a menos que me esté olvidando de algo, que no creo, pero bueno. Bueno, personas, hay un programa auspiciado por Puro Comic. El 3 de febrero al 1100. La esquina Casimitre. Donde van a poder encontrar a Paul Escala 1-1. Que les va a proveer de todo lo que sean cómics, americano, gallapones, manga vario. De todas las empresas del país, tenemos LARP, tenemos Ibrea, tenemos de todo. Ustedes preguntan y si no, en todo caso, le preguntan a Franco, el nene bohemio. La gente ahí, toda la gente que nos tiene, tiene muy buena onda. Y bueno, lo dejamos con el resto del programa, metemos un tema, nos vamos al carajo yo me voy. Antes de eso, antes de que mandemos el tema, Pairo, vamos a decir que nuestra página es www.personasque.com. Nuestro blog oficial es personasque.blogspot.com, donde allí van a poder encontrar los contenidos de los informes, las noticias, de todas las noticias que nos salieron, la portada desactualizada de Alche. Ahora nada más por eso lo voy a actualizar y la vas a curtir. No importa, te sigo mandando el carajo. Y bueno, metemos el tema y continuamos con lo que es un programa. ¡Suscríbete al canal! 服はもう着ける。 Bienvenidos gente, esto es Persona No Se Cae, Washoi, donde un Washoi es importante. Bueno, en esta sección de próximos estrenos con el crítico Pyro, Sherman. Si, pues, si cobrara lo que cobra el hijo de puta, bueno, pero... Ya no cobra, ya no tiene su programa. Bueno gente, en la sección de cine de esta semana... Acuérdate que antes de retirarte, antes de que terminemos con la sección, tenemos que dejarnos con una sonrisa en nuestros rostros. No. Ah, no. No es obligatorio. Bueno, a ver, esta semana en Persona Se Cae les tengo preparada la creme de la creme del humor negro. O por lo menos para mí, porque a mí me gusta. La cuarta entrega que nos termina de enseñar que cuando la muerte te marca, lo demás es solamente trámites de oficina. La ópera prima de las cosas rebuscadas. Y si no terminaron de caer, la película esta semana es The Final Destination. Lo que acá nos llegó simplemente con el título de Destino Final 3D. Que nadie se atrevió a decirle que la 3 también tenía una versión en 3D. O también Destino Final 4. Que este como menos, pero hay cines que lo tienen así. Yo vi fue la 2. La 3 ya... La 3 está buena, la 3 mejor que la 2. De esta película no les puedo contar mucho más de lo que ya conocen de las otras, pero hagamos el intento. La cosa empieza con nuevos protagonistas. Recuerden que no queda mucha gente con de las anteriores entregas con la que trabajar, mientras ven una carrera de autos en la pista local. Sí, tipo NASCAR. De este grupo... tenemos a Nick, interpretado por Bobby Campo, Lori, que es Chantel Van Zanten, Hunt, que es Nico Sano, y Janet, que es Hailey Webb. Sí, no, es por lo que importa. Bueno, haber salido, pero ha sido un triunfo, por lo que me calienta. Mientras que Nick y Lori se ocupan de mantener su relación viva, y Janet se siente un poco molesta por abandonar su película por esto, y Hunt solamente espera con ansias un choque que haga valer el costo de su entrada al aire, algo se siente incómodo, vamos a decirle una sensación molesta. En medio de la multitud, Nick obtiene un extraño regalo, digámosle que es tocado por el caminante de la ruta de una sola vía. La cosa es que las imágenes empiezan a suscitarse. Tenemos explosiones, sangre e intestinos explosivos por doquier. Un accidente que se convertirá en una masacre digna de recordarse. Y hasta podríamos dedicarle una película. Sí, Glorious Bastards. Glorious Bastards. Cuando todo termina, Nick está finalmente empalado y formando parte de una pared. Todo vuelve a cero. Digamos que después de eso todo vuelve a cero. Y tenemos un joven hablando con sus amigos minutos antes de que todo lo que vio pase. Con un leve recuerdo y medio confundido, logra convencer a sus compañeros de que si se quedan ahí la tienen, se les viene la aguada de lo lindo. Mientras que todos salen armando un pequeño quilombo, de algunos afortunados más los terminan siguiendo. Vamos a decir afortunados a los que los siguen. Segundos antes o justo a tiempo para ver cómo todo lo que estaba detrás de ellos se forma rojo y viscoso. Es así como la lista de los que escaparon se forma nuevamente. Y la muerte sale al supermercado a comprar lo que se le cayó del changuito la última vez. Y por supuesto con su toque personal de complicación y bizarrés. La única forma de evadir el destino es destruir la lista antes de que siga avanzando. Y para defenderse esta vez no tenemos a las clásicas señales. ¿Te acuerdas de las señales? Si sigues las señales te salvarán. No, esta vez no tenemos las señales. Esta vez tenemos en nuestras manos a nuestro joven con visiones de Jabú, que lastimosamente irá armando todo en una forma consistente para darnos algo bastante cercano a lo que sería un tráiler de lo que vendrá, pero nunca arruinándonos la sorpresa. Y nunca dejen de tener en mente que cuando todo funciona bien, termina bien. Termina bien, cuando todo funciona bien, termina bien. Más de eso no les puedo contar. El resto son sucesiones de muertes locas y sus circunstancias aún más locas. Una fiesta para todos los fanáticos del Dead Monero Rally. Pero analizando la cosa más a fondo, tenemos que la parte actoral pasa casi desapercibida. Prácticamente no necesitamos recordar a nadie en esta película. Con conocer la cara del protagonista nos alcanza y nos sobra. Ni siquiera tenemos que saber cómo se llama. Francamente son bastante depres todos. Tal vez hubiera funcionado mejor con otra producción, pero de esta no pasa de ser cadáver 1, cadáver 7. El más cercano a un actor es McKelty Wilson, pero como casi no tiene tiempo para desarrollar nada, apenas tiene presencia en todo esto. Claro ejemplo de lo que es explotar incorrectamente a sus actores. Sobre la música, digamos, acorde. Tiene temas. Y tal vez sea una de las mejores partes o de las más desarrolladas de toda la película. Pero no pasa de ser la OST clásica de una película de terror suspenso. No daba para meterle otra cosa. Pero se podía haber jugado un poco más, por lo menos intentándolo. A nivel historia es muy llevadera. Todas las circunstancias son rápidas y claras. Y el buen ritmo no se pierde nunca. Además, todavía se mantiene la capacidad de sorprenderte en ocasiones. Cosa muy importante y que comparte con las otras películas. Por lo general, lo volacero de la circunstancia no se excede tanto. Aunque se mandan un par de mocos importantes que ni en pedo te lo puedes llegar a creer. Hay cosas que ni en pedo te la puedes llegar a creer. Por lo demás está todo bien narrado y se puede decir que cierra todo. Finalmente, sobre la gráfica, tal vez no es la mejor en lo que a la saga se refiere. No es la película con mejor gráfica de toda la saga. Pero acá tenemos dos factores importantes. El primero es el uso más importante del gore en escena. Acá lo vemos todo, vemos tripas, vemos gente en pedazos, mutilaciones hasta excesivamente claras, que te pueden llegar a distraer incluso de un fondo simple o con algún error de continuidad o desarrollo. Al ojo inexperto, al ojo experto no. Ya se ven un montón de cagadas cuando te la pones a ver bien. El segundo punto es el gran uso del 3D en esta película. Los efectos no son traspasados de la cinta de una imagen que se usó más o menos para no es un 3D forzado que directamente son dos películas, desfasaron un poco y quedó el 3D. Estos son efectos directamente pensados para el cine 3D y se nota mucho. Explosiones específicas para ver en 3D o cosas es todo muy específico. No es la mejor película con estas características, pero si querés ir a ver una película en 3D, esta no es una mala opción. Recontra pochoclera en ese sentido. El director de la película es el señor y doble de acción David R. Ellis, que ya se ha relacionado antes con este proyecto por haber dirigido Destino Final 2, la que vio H. Además de otros trabajos rescatables como ser Celular, lo que también se conoce como Phone Cone, o Snake on the Plane, o su reciente trabajo Asylum. Sí, Serpientes a Bordo. Y ahora se está encargando de otras tres películas que darán a luz recién el año próximo. Bueno, no tengo más que agregar a la idea, es todo, básicamente todo lo que le puedo decir. Pero los dejo con un último pensamiento mío. La mayoría de las veces la gente se lo busca. Como dice. Sí. Y vamos a poner un pirómetro, acorde a todo esto, es dejarlo un rato más en el horno. Y soy generoso porque me gusta el humor negro. Pero vamos a dejarlo así. Lluvia de hamburguesas. Lluvia de hamburguesas. Free beat for all. Y continuamos con otra cosa. Am I leaving Dawn in danger? Is my slayer too far gone to care? What if Buffy can't defeat it? Beady eyes is right where needed. Or we could just sit around and glare. Oh, Bueno, esto es series y hoy les traigo la segunda parte del ABC Family. Y quiero decir que estamos en Personas de Calle, el periodo oscuro, o simplemente porque se me acaba de quemar la luz que está arriba nuestro. Se mencionó que durante mucho tiempo me van a escuchar criticar cosas que no me gustaron. Casi siempre me escuchan decir, ah, esto me recopó, bueno, acá me van a escuchar por un tiempo largo decir esto no me gustó. Hoy les traigo en series Make It or Break It. Esto se puede interpretar de varias maneras, es un título engañoso. Hacelo o rompelo fue mi interpretación original. Yo pensé que era otra cosa cuando lo vi para descargar en esa TV. Algo como una serie de mecánica popular o algún reality de construir tal cosa y si no lo lográs hacé la mierda a golpe de frustración. Algo como The Deadliest Warrior. Exacto. Pero no, era algo muy diferente y la traducción más correcta sería logralo o quebrate. Esta es una serie de drama adolescente, entre paréntesis, novela de la tarde para gente con hormonas alborotadas, creada por Holly Sorensen, quien tuvo una cantidad bastante variada de trabajos mucho antes de enfilarse hacia el cine y la TV, siendo esta serie su primer trabajo. Bueno, Make It or Break It se estrenó el pasado 22 de junio de este año por la cadena ABC como parte de su famoso ciclo ABC Family, el mismo al cual pertenece su otra basofia del año, 10 cosas que odio de ti, versión serie de TV. Un par de vergas más. Sí, la cual ni me voy a gastar en hablar. En fin, en esta ocasión la historia gira en torno a un grupo de gimnastas adolescentes quienes están luchando por calificar para las Olimpiadas. Una idea medianamente original para variar, pero muy mala en mi opinión y ya voy a entrar en detalle más adelante. Esta primera temporada constaba originalmente de 10 episodios, pero el 27 de julio se contrataron 10 capítulos más. No como segunda temporada, sino como extensión de la primera, las cuales se transmitirán en enero del 2010. O sea, tenemos la primera mitad de temporada. Recuerden lo que pasa cuando alargamos una serie que supuestamente ya tiene un final, la cagamos. Sí, amplio y soberanamente. A ver, bueno, ambientada en el competitivo mundo de la gimnasia, en la ciudad de Boulder, Colorado, que me suena de otras cosas, Boulder, Colorado, pero ahora no recuerdo de qué. La historia inicia con las chicas y sus madres llegando al famoso gimnasio de élite, The Rock. La Roca, pero no Dwayne Johnson, este es otro The Rock. Acá tenemos tres de las chicas protagonistas, Payson, Kylie y Lauren. Discuten sobre los tres puestos del equipo principal y que tienen que asegurarse de ganarlos este año nuevamente. Pero en medio de la conversación son interrumpidas por las asombrosas piruetas de la chica nueva recién llegada esa misma mañana. Y Lauren preguntó algo como ¿quién diablos es ella? Segundos antes de que la presentación de la serie inicie. La misma es una serie de tomas de las cuatro protagonistas en sus trajes brillantes, corriendo con una actitud de somos tan atléticas, somos tan decididas, somos tan sanas, somos tan tenaces, que dura más o menos unos 30 segundos en total. Uno no puede evitar preguntarse si la misma no fue un comercial de Nike o Adidas rechazado. Posta, vos lo ves y esto parece un comercial de Nike. O de Adidas, porque creo que Nike tendría más estilo que esto. Nike hace Basquash, obviamente tiene más estilo que esto. A ver, a lo largo del primer capítulo vemos como Emily Kemetko, la chica nueva, es inmediatamente odiada por... No, Kemetko, no Kemetko, Kemetko, K-M-E-T-K-O. Ahora voy a decir algo, Emily Kemetko es la protagonista indiscutida, yo voy a entrar en detalle por qué. Bueno, la chica nueva es inmediatamente odiada por la arpía de Loren, quien le ordena a sus amigas Payson y Kylie que no le dirijan la palabra en lo más mínimo, al menos hasta que las pruebas para los tres puestos del equipo de los nacionales terminen. Sí, ama. Sí, o sea, ella tenía la idea de que una vez que se aseguren de sacarla de la competencia, ya después habrá tiempo para ser su amiga, si realmente lo vale o no. O eso es lo que ella pensaba. Durante todo el día, Loren la desprecia e insulta con el fin de bajarle la moral y enseñarle que The Rock no es el lugar al que pertenece. Además de intimidarla con su práctica en la viga, esto es un evento, la famosa viga esta de madera en la cual uno trata de no matarse y hacer vueltas carneras y giros mortales de espalda para y no matarse. Bueno, esa es la viga. Y creo que solamente se la hacen practicar a las mujeres, porque si algún hombre se rebana la viga pierde lo que lo hace hombre. O no hay hombre que pueda doblarte lo suficiente como para hacer eso. Eso también. Bueno, mientras la buena de Kylie le dice a Emily que no se preocupe, ya que su amiga es algo intensa, esa es la palabra que usa. Bueno, no decir puta. Sí, no te preocupes, ya la voy a insultar bastante. Bueno, más tarde en el baño vemos a las tres chicas comparando sus pesos y chequean si están engordando, mientras Lauren vomita su desayuno en el inodoro. Sí, ya sabemos que la perra esta es anoréxica, genial. Bueno, más tarde Emily trata de hacer su primera prueba en el cajón de salto, pero se acobarda en el último segundo y le pasa de largo. Algo que notan las chicas. Bueno, más tarde al finalizar el entrenamiento vemos como cada una de ellas se van con sus respectivas familias, salvo por Emily, cuya madre olvidó ir a buscarla. Bueno, finalmente decide irse a casa por su cuenta y es ahí cuando descubre por accidente a Kylie con su novio en plena faena y se escabulle sin que la vean. Bueno, al llegar a la casa, nuestra protagonista se encuentra con su madre, quien de golpe se acuerda que olvidó ir a buscarla. Bueno, charla y cena familiar de por medio en la casa de los Kemetko. Me imagino la cara. Che, ¿qué sea acá? ¿No se supone que te tengo que ir a buscar? ¡Ah, la puta madre! Algo por el estilo. Bueno, como decía, charla y cena familiar de por medio en la casa de los Kemetko, sale el tema de la competencia para elegir al trío que representará a The Rock como equipo principal de las nacionales. Entre paréntesis, es un hermoso sistema de solamente permitimos 18 personas y todas esas se van a dividir en grupos de 3, pero el primer grupo va a ser el más posta, o sea, el que nos representa posta. Bueno, todo se debate entre esta competencia y otros asuntos legales de la familia. Más tarde vemos de vuelta a Kylie en la puerta de su casa junto a su novio en pleno arrumaco, quienes son interrumpidos por Lauren, que pasó a saludar en su auto deportivo convertible. Condenada pendeja de 15 años. Es rosa y tiene alguna cosa... No, en realidad es plateado y tiene bastante onda. Sí, es una de esas injusticias de la vida. Como dije, la misma no llega a ver nada, pero estuvo cerca y algo sospecha. Bueno, más tarde volvemos a la chica Kemetko, quien fue a buscar su uniforme a su nuevo trabajo en Pizza Shack, porque las cuentas de la familia no cierran y la chica decide trabajar para ayudar, como siempre. Bueno, al llegar, la chica queda involuntariamente atrapada por su nueva jefa, una adicta a las sustancias. Posta, es adicta a las sustancias. Quien básicamente le dice que si no trabaja esta noche, queda automáticamente despedida. ¡Qué flor de mina! Bueno, en ese lugar conoce a Razor. Falta T-Bone por algún lado, pero bueno. O sea, ¿es así de lo masivo? No sé si es el apodo, el nombre o los padres eran hippie. ¿Qué crees que te diga? Se llama así, le dicen así. Está entre un dino platíbolo y alguien que vuela un avión. Probablemente. Bueno, quien luego de presentarse y hacer un poquito de conversación la invita a una especie de bar karaoke, pero la chica rechaza la invitación por el momento, aunque le da un poquito de esperanzas al muchacho. Como, ahora tengo un lío en la cabeza, pero quizás otro día te dé pelota. Bueno, finalmente... Te presento a mi novio, se llama Razor, como que no. Bueno, al día siguiente vemos como las chicas y sus familias lidian con los preparativos de la competencia por los tres puestos. Y ya en el lugar las vemos lucirse con cuanta pirueta, somersault y triple giro con doble vuelta invertida se les ocurra hacer. Un poco más tarde en la competencia vemos cómo la caprichosa de Lauren cae literalmente ante la presión desde la viga, el cual es su mejor evento, perdiendo una gran chance de quedar como finalista, y la siguiente en pasar es Emily, quien logra completar su rutina perfectamente ante la rabiosa mirada de su rival, que cada vez la odia más. Bueno, finalmente llega la última prueba y esta es el dichoso cajón de salto. Mientras las otras chicas van pasando, digamos que, bueno, tenemos a Kylie que hace algo bastante interesante. Después tenemos a Payson, que básicamente le quita el aliento a todo el mundo, porque la chica es la mejor en ese tipo de evento. Y bueno, van llegando, notamos la mirada llena de ansiedad de Emily, quien aún no supera su miedo a este evento. Lauren se da cuenta de ello y en medio de las pruebas sabotea a Emily cambiando, reescribiendo las planillas donde están anotadas las distancias de cada chica que cada chica usa del cajón para saltar. Digamos que si está un milímetro de más te podés romper el cuello, y si está un milímetro de menos te podés romper la cadera. Qué bárbaro. Y esta le pone como un 15 milímetros de más. esta le pone, digamos, como medio metro. Acto seguido, llega el turno de nuestra protagonista, quien, decidida a conquistar sus miedos, se lanza a toda velocidad hacia el cajón de salto, pero gracias a Lauren la distancia es muy grande y Emily termina estrellándose de cadera contra el cajón de salto, con la cabeza apuntando al piso, la cual es la siguiente en golpearlo. Es una caída muy dolorosa, realmente un golpe muy feo, si se nota. La chica queda inconsciente unos segundos y luego de recuperar la conciencia y de hablar con su madre decide hacer un último intento ya. Esto está pasando en la enfermería del gimnasio. Bueno, al llegar a la zona de pruebas de la competencia, los tres puestos ya habían sido dados, quedando en la Payson en primero, Kylie en segundo y Lauren en tercero, quien ya la está mirando con miedo a que la derribe del tercer lugar. Marty, el entrenador, primera vez que lo menciono, pero este tipo está durante todo el capítulo jodiendo. Ahí volvió la luz. Bueno, como decía, Marty, el entrenador de las chicas, le concede una segunda oportunidad y Emily acomoda personalmente la plataforma del cajón de salto y se prepara y avanza a toda velocidad, logrando un perfecto salto triple o cuádruple en el aire. Bueno, luego de las felicitaciones a todos los participantes, la desesperada de Lauren decide probar su último recurso, revelar que su mejor amiga Kylie está saliendo con Carter, otro de los atletas de The Rock. Así se llamaba el novio, por cierto. Lo menciono ahora porque ahora es pertinente. Bueno, rompiendo esto rompe básicamente una de las reglas más importantes, la cual haría que la expulsen del equipo automáticamente a Kylie. Pero Emily la cubre, desmintiendo la historia de Lauren, quien no solo queda fuera del equipo, sino que se queda sin amigas. O sea, trataste de cagar a tus amigas, ahora te quedaste sin amigas. Qué bárbaro, qué maravilloso que sentiste. Bueno, más tarde vemos como Steve Tanner, uno de los principales inversores del gimnasio, y tío de Willy. No, el chiste ya te lo gané, lo tengo en otro lado el chiste, pero deja hincha. Como le decía, y hay más Tanners, por cierto, en la televisión que ese. Como le decía, vemos como Steve Tanner, uno de los principales inversores del gimnasio y también el padre de Lauren, chantajea a Marty para que tome a las otras finalistas desde el puesto 4 su hija al 7 y se vayan al gimnasio rival de The Rock en Denver para entrenarlas, o revelará un secreto muy jodido de su pasado, o mejor dicho presente. Y así más o menos termina el primer capítulo. Nada como la sana y justa competencia, con los padres y las chicas reunidas en la sala del gimnasio preguntándose qué carajo va a pasar con nuestras carreras olímpicas. Así justo se les apaga la luz, el poquito queda en la oscuridad mirando como diciendo qué solo que estamos en el mundo. No, y si es posta, se están re sola. Ay, por favor, qué cosa tan fea. En fin, voy a seguir con el cast, que el cast tiene gente bastante grosa aunque no lo parezca. A ver, primero tenemos a Chelsea Hobbs como Emily Kemetko, la protagonista indiscutida de la historia, porque es la chica humilde, trabajadora, con crisis familiares, problemas de confianza y porque la vida la trató peor que las otras tres princesas que forman parte de la historia. era inevitable que esta chica fuera la heroína, porque es la que más sufre. Esta chica tiene un carácter reservado y unos ovarios bastante importantes para seguir luchando ante toda adversidad. Y como no podía ser de otra manera, así son las cosas, en fin. Bueno, Chelsea Hobbs, quien es una actriz nata, demostró sus talentos desde muy temprana edad, algo así como los 3 años. Y ahora, a sus 25 años, tiene... ¿Se volvió la cuna o cuál era la... No, demostró talentos para la danza y cuando los padres se dieron cuenta de podrían meterla a clases de actuación y se dieron cuenta que durante esas clases esta chica da para mucho más. Tiene 4 años, pero puedo vivir de mi hija. Exacto. Macaulay Culkin, date una idea. Bueno, como decía, la chica ya a sus 25 años tiene cosechados varios papeles importantes en cine y TV. Tuvo apariciones en Cold Case, The L Word, la miniserie Beach Girls junto a Rob Lowe, 7 Days y Pasadena, entre varias otras series de TV. En cine trabajó en No Adults Allowed, o no se permiten adultos. Coprotagonizó Snow Queen, trabajó en The Unknown, trabajó en Lords of Dogtown junto al fallecido Heath Ledger. Y protagonizó varias... Siempre estamos con Heath Ledger, date cuenta. Todo lo que hace Family de una forma toca a Heath Ledger, aunque no tiene nada que ver. Pero bueno, y protagonizó varias películas dramáticas para TV como The Party Never Stops, Diary of a Binge Drinker y la última y más conocida, Confessions of a Go-Go Girl, entre varias otras. Bueno, la chica es actriz y bailarina, obviamente, como ya mencioné, y se fue de tema en esos aspectos. La siguiente en mi lista es Ayla Kell en el papel de Payson Keller. ¿Cómo? El apellido Keller con 2 S se pronuncia Killer, desgraciadamente. ¡Qué bárbaro! Y Payson es algo así como: te mato con mucho dolor. Sí. La mejor gimnasta de The Rock. O si no. Exacto. Bueno, es una chica tan dedicada a la gimnasia que básicamente desconoce lo que es la diversión. Fuera de eso. Y no tiene idea de lo que es ser un adolescente normal. Esto se deriva en momentos tristemente graciosos durante algunos capítulos de la serie. Su única meta en la vida es ganar el oro en las Olimpiadas. Para ello siempre entrena al límite de sus capacidades. Y en especial de su lesión de columna, la cual, digamos, se enfrenta de una manera no muy ética. Y seamos honestos, la mina se pone una inyección que se llama de cortisona bastante concentrada, que básicamente la puede dejar con un equivalente al... ¿cómo se llama? Esta enfermedad del hígado, siempre me olvido. Cirrosis. La puede dejar con una cirrosis galopante, o básicamente la puede dejar pelotuda. O sea, y si le agarra una reacción alérgica, la puede matar de entrada. O sea, todo esto se lo clavan en la espalda y la chica deja de sentir dolor. A todo esto... Yo no creo que esto sea aconsejable para nadie. No lo hagan, no lo hagan bajo ninguna circunstancia. Sí, bueno, la chica, como dije, no es muy ética en ese aspecto y es bastante kamikaze también, en mi opinión. Bueno, Ayla Kell, la actriz, es un... voy a hacer una referencia para todos los que nos escuchan. Piensen antes de filtrarse. O sea, piénsenlo detenidamente 2 segundos. A veces no sentir dolor no es la solución. Como decía, Ayla Kell es una bailarina de ballet profesional y bastante reconocida. Completó 15 años de entrenamiento de ballet en la Academia Real de Danza, en la Academia de Ballet de Los Ángeles. Formó parte de algunas compañías de ballet famosas, realizó varios comerciales para Disney, Sony, Mattel y Pringles. No sé qué tiene que ver Pringles acá, pero hizo comerciales para Pringles. Yo te voy a decir que tiene que ver. La lata de tubo de Pringles vale 15 pesos, lo mismo que vale un vino muy bueno y muy caro. Eso tiene que ver con Disney. Genial. Bueno, también actuó en series de TV como Just Jordan, Without a Trace, CSI Miami. En cine actuó en Get to the Heart, de Barbara Mandrell Story, The Omega Code, Rebound y What Just Happened. Sí, no tenía ni idea que había trabajado hoy en Código Omega. A ver, la siguiente de mi lista es Josie Loren, en el papel de Kylie Cruz. Esta es una chica rica, de buen corazón, cuyos padres, digamos, que necesitan bastante ayuda psicológica. Su madre Ronnie una vez fue una popular cantante, la cual, luego de retirarse a temprana edad, ahora de vieja, ya tiene el impulso de retomar un poquito de la vieja fama. y su padre Alex fue un ex jugador de béisbol de las grandes ligas, pero se retiró debido a una lesión. Y eso medio como que lo molesta y lo jode y trata de presionar a su hija para que siga más. Y más, y más, básicamente hasta que se parten dos. El atleta que no se retira de viejo siempre le quedan cosas por hacer. Exacto, y quiere vivir a través de los hijos, pero bueno. Kylie es una chica que si bien no lo parece por su look de santita, porque tiene mucho look de santita, siempre está probando los límites y rompiendo las reglas, como por ejemplo que todos los atletas en entrenamiento tienen prohibido tener novios o novias, algo que ella ha hecho y mantiene en secreto aún de sus mejores amigas. El chico en cuestión, como había dicho antes, era Carter Anderson, otro de los gimnastas de The Rock. Y en cuanto a la actriz Josie Lauren, la chica hizo apariciones en varias series de TV como Veronica Mars, Hannah Montana, Drake y Josh, y Cory in the House, mientras que en películas trabajó en Christmas in Paradise, This is Not a Test y Seventeen Again, que esta es la última porquería que se estrenó este año del culo de películas marca Disney, marca High School Musical. Nunca es la última. Siempre que decís este, la última. Este año, por el momento, lo que va del año, no, perdón. No, no, pero siempre que decís la última, siempre se estrenan dos o tres más. No, no, pero yo digo la última hasta el momento. Creo que es la última hasta el momento. Creo que hasta el momento. No, yo no, sé que van a venir más, desgraciadamente. No, no, por eso te dije, cuando la primera vez que vos dijiste que esta es la última, en ese momento se estrenaron dos películas más. En la siguiente Disney se parece mucho a Bollywood. Sí, solamente que acá sí son bastante mierda. A ver, volviendo a lo que estaba. La siguiente en mi lista de las cuatro chicas principales tenemos a Casi Cervo. Casi un cervo parece que dice, pero bueno. Este, interpretando a Lauren Tanner, sin parentesco con Willy Tanner de Alf ni con Daniel Tanner de Full House. Aunque acá ahí sí hay alguien que tiene parentesco con Full House. A ver, créanme, esta perra arpía de princesa malcriada es una verdadera hija de puta. Y no te estoy jodiendo. Lauren es conocida como la chica malvada del gimnasio o también como la perra de la viga, ya que su mejor evento, como había dicho, es la viga. Bueno, según ciertas personas, no debería ser legal permitirle a una chica de 15 años hacer lo que esta hace sobre 10 centímetros de madera. Algo que dice cierta madre dando vueltas. La va a entrenar para el futuro. Su futuro. Bueno, es completamente fácilmente reconocible como la mala de la historia, ya que para ganar su entrada a las Olimpiadas no duda en mentir, sabotear a la competencia o traicionar a sus amigas si es necesario. La nena realmente es capaz de hacer lo que sea para conseguir lo que quiere, ya sea en la gimnasia o en cualquier otra cosa. Casi no mata a la protagonista en el primer capítulo, como acabo de decir. Vendió a su mejor amiga sobre la relación de su novio. Y más tarde también se acuesta con el novio de esta chica. Es buenísimo, ni siquiera le roba el novio, directamente se lo enfunda en una fiesta y se lo pasa por todos lados. Qué bárbaro. Sí, sí. Después eso de escala en una cosa tan molesta. Bueno, Casi Cervo es una actriz y cantante perteneciente al grupo musical femenino Slumber Party Girls. También es un robot. Probablemente. El cual fue la banda oficial del programa de TV Dance Revolution. No Dance Dance Revolution, simplemente Dance Revolution. Duró 26 capítulos, una sola temporada y nunca más. Gracias. La chica trabajó en algunas películas como Hitters Anonymous, Soccer Mom, Not Another Movie. Sí, posta, es así. Not Another Movie. Y en la cuarta entrega de la serie de películas sobre animadoras Bring It On, In It to Win It. Que está, créanlo o no, hay 5 películas y contando de esta basofia. La primera... todas re diferentes, argumentos increíbles. Mira, la primera en la que estaba Eliza Dushku, Fede, Buffy la Casa Vampiro, creo que es la única que necesitábamos. Si realmente alguna vez necesitamos una película de porristas, de animadoras, es únicamente esa y basta. En fin, bueno, el siguiente en mi lista es Zachary Bor-Abel, en el papel de Carter Anderson, el novio de Kylie Cruz. No mucho que se pueda decir del salame, salvo que le mete los cuernos a su novia con la perra de Lauren más adelante. Ni siquiera tanto más adelante, creo que ya en el segundo o tercer capítulo ya pasaba de onda. La siguiente en mi lista es Candace Cameron Bure, o en el papel de Summer Van Horn. Candace Cameron. Sí, Candace Cameron, quien es la secretaria... perdón, Summer Van Horn, el papel de esta chica, es la secretaria y novia del padre de la arpía malcriada de Lauren. Dije que la iba a insultar y la voy a seguir insultando, no se caliente. Esta mujer es la moral personificada debido a malas experiencias de su pasado, y también es la voz materna ignorada que la malvada Lauren le hace falta escuchar, pero que siempre ignora. Odia y hace todo lo posible para herirla y que su padre rompa su relación con ella. Lo cual, en algún punto de la historia, mejor me callo. A ver, Candace Cameron es en efecto la hija mayor en Full House, la clásica serie familiar de Warner Channel. La señorita Cameron actuó en un sinfín de series, siendo su papel más popular, recordado y largo, como Donna Joe o DJ Margaret Tanner en Full House, mientras que en cine se concentró en películas para TV y de corte dramático o motivacional. Historias con personajes femeninos fuertes que luchan para lograr una meta. ¿Cómo puedes hacerlo, chica? Sí, o mejorar sus vidas, o personajes femeninos que llevan una mala vida y que deciden que es hora de redimirse e ir por el difícil buen camino, bla bla bla, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, películas para chicas, a chick movie. La siguiente ministra es Perry Gilpin como Kim Keller, la madre de Payson Keller y en un futuro la administradora de The Rock. Susan Ward como Chloe Kemetko, la despreocupada pero muy amorosa y vivaz madre de Emily Kemetko. Una mujer a la cual en apariencia le faltan más de un par de tornillos, pero que siempre mira por el bien y la felicidad de sus dos hijos, tanto de Emily como de su hijo inválido Brian, quien está en una silla de ruedas. Sí, sí, la familia Kemetko la sufre, pero es imposible que no sean los protagonistas de la historia. No, es completamente imposible que no sean los protagonistas con todo lo que les pasa. Bueno, el siguiente ministro es Nico Tortorella, el papel de Razor, quien dura creo que un episodio o dos y después desaparece de la historia. Con ese nombre, no esperaba que llegara a la mitad del primer capítulo. Sí, este chico trabaja en la misma pizzería a medio tiempo que Emily. Y en algún punto cae en el horno y no lo comemos. No, el chico es cantante y compositor de su propia banda de rock emo. ¿Por qué no me sorprende? Y le tiene ganas a Emily, obviamente. Pero desaparece de la imagen durante los primeros capítulos, como dije. Se le va supuestamente de gira con su banda emo. De rock emo. Encima, en el primer capítulo que la conoce dice: che, ¿qué onda? ¿Te gusta la música? Ah, oh, sí, me gusta, che, ¿te gusta la música emo? ¿La qué? Le pregunta eso, yo digo, ¿cómo carajo le preguntas eso a una chica? Flaco, ubicate. El siguiente en mi lista es Johnny Packard, en el papel de Damon Young, el amigo de Razor, quien por pedido de este se encarga de cubrir sus turnos en la pizzería, en la Pizza Jack, mientras él está de gira, y de cuidar de Emily. Pero eso no impide que el muchacho se enamore de la chica y esta le corresponda en algunos capítulos bastante adelantados. Obviamente, porque hay ciertas cosas que no se hacen. Sí, como pedirle a otro flaco que cuida a tu posible novia. El siguiente en mi lista es Eric Palladino, en el papel de Marty Walsh. El primer entrenador de las chicas en The Rock, pero gracias a cierto chantaje y otros problemas personales termina entrenando al segundo mejor equipo de América, quienes son parte de un gimnasio rival al gimnasio The Rock, el cual nunca recuerdo su condenado nombre, pero al final qué carajo importa, los tipos están en Denver, Colorado. A ver, el siguiente en mi lista y probablemente el último del que voy a hablar así posta es Neil Jackson, en el papel de Sasha Velo, ex medallista olímpico y actual entrenador de The Rock, en especial del equipo principal de las chicas. El hombre es realmente un imbécil arrogante, pero busca lo mejor para el equipo y lo demuestra. No muy notoriamente, pero lo hace. Y después tenemos otra gente como Wyatt Smith, en el papel de Brian Kemetko, el hermano inválido de Emily. Brett Cullen como Mark Killer, el padre desempleado que tenía un empleo bastante grosso, pero lo perdió para apoyar los sueños de su hija de ser medallista olímpica. Me sigue matando el apellido Killer. Es Keller con dos E's. Sí, y sí, cuando tiene dos E's es Killer. Desgraciadamente. Y que te llames Payson no ayuda. ¿Cuál es tu nombre? Mark Killer. Max Killer. Estaría peor todavía. A ver, la siguiente. Bueno, el padre de Payson termina desempleado y busca un empleo repartiendo cerveza. Que esto se descubre más adelante, pero qué carajo importa. La serie no me gustó, así que voy a spoilear. Mia Rose Frampton, en el papel de Becca Killer, la madre de Payson. Jason Manuel Olazábal como Alex Cruz, padre de Kylie, el ex jugador de las grandes ligas. Rosa Blasi en el papel de Ronnie Cruz, la ex cantante pop texana, madre de Kaylee. Ah, encima de texana. Bueno, calculo que es texana, porque suena un tipo de música country. Están en Colorado. A ver, después lo tenemos a Marcos Coloma con el papel de Leo Cruz, el hermano mayor de Kaylee, el cual tuvo un par de encontronazos con la chica que mezcó y le tiró onda y ella le tiró onda a él, pero no pasó un carajo. Y finalmente lo tenemos a Anthony Stark en el Anthony Starkey, no Anthony Stark de no es Tony Stark. No es Iron Man. Créanme que no es Iron Man. Este tipo encima tengo una gana de pegarle una piña por imbécil. Bueno, en el papel de Steve Tanner, otra vez sin parentesco con Willy ni el otro Tanner de Full House. Ni con Tony Stark. Menos todavía. Este es el padre de la caprichosita de ya saben quién, de Lauren, quien básicamente hace todo lo que la hija le pida porque lo manipula de una forma importante. El tipo no tiene cojones para nada. Lo manipula la hija, lo manipula la novia, lo manipula todo el mundo. Es mejor, ¿estás seguro que no es Tony Stark? No, pues si fuera Tony Stark las manipularía él. No hay una mina que no odia, no hay una mina que no odie Stark. Entonces es máquina de guerra. Probablemente. Bueno, pasemos al veredicto, que lo tengo separado en tres partes importantes. ¿Realmente quién carajo es capaz de poner esto en ABC Family? No, posta. Soy por lejos una de las personas que jamás van a entrar en la categoría de conservador, puritano, ni mucho menos censurador. Pero déjate de joder. Abuso de medicamentos peligrosos, anorexia, infidelidad, mentiras, traiciones, engaño, discriminación social, elitismo, abuso de alcohol y sexo en una serie que se supone que es para toda la familia. O sea, salvo que me haya quedado dormido unos 23 siglos más o menos y todo el mundo se volvió en TV, yo diría que esto no encaja en un ciclo familiar. No sé por qué, pero a mí esto no me parece que encaje. En especial, todo esto es una serie apuntada al público adolescente y preadolescente femenino. Esta fue, digamos, la crítica en cuanto a género versus lo que realmente pasa en la serie. La crítica técnica viene ahora. La dirección es buena, las locaciones y música están muy bien. Las actuaciones en la mayoría de los casos son más que creíbles. Posta pensé que las minas eran medallistas olímpicas y malas actrices. Aparentemente son muy buenas actrices y con un bastante buen nivel, o tienen dobles bastante copados. Que dobles muy grosos, pues la verdad no sé decir, no pude averiguar si tenían dobles o no esta gente. Y si no los tienen, son bastante grosas para ser simples actrices y bailarinas y cantantes. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, bueno, hay pocos diálogos forzados, pero de vez en cuando se mandan un diálogo o escena dramática que se va tan al carajo que uno no puede evitar cagarse de la risa, y les aclaro, esa no era la idea en lo más mínimo de esas escenas. No, pero postas, la música incluso cambia y se pone re dramática, muralista, y los personajes se abren el pecho y empiezan a hablar su mierda. Se abre así el pecho y empiezan a tirar todo el sentimentalismo habido y por haber que tengan almacenado. Se directamente se abren en 20 millones de pedazos hacia la gente y vos no podés evitar cagarte de la risa. La película de esta semana es Crepúsculo de Amor, una obra simple, con actores simples, un guión pedorro. Sí. Bueno, como les decía, la cantidad de puterío que hay en la serie, no solo por parte de los hormonales adolescentes, sino también por alguno de los adultos, se va de tema, pero se va al quinto carajo el puterío que hay acá. En Argentina eso vende como... no tienen idea. Rebelde Way, R-Way, toda la miércoles, Rebelde, etcétera, etcétera, salieron de toda esta gente de acá. ¿Cómo se llama la enferma mental que hizo todo esto? ¿Cris Morena? No me equivoco. Bueno, ya fue, no importa, realmente no vale mencionar a esta gente de porquería. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, como dije, siendo objetivo, pues voy a tratar de serlo. En la parte de dirección, producción y nivel de actuación general no puedo quejarme demasiado. Make It or Break It es una pésima idea, bien ejecutada, muy bien ejecutada, pero al final del día no deja de ser una pésima idea. Y acá viene la otra parte, que acá me voy a ir para el lado casi melodramático, pero váyanse al carajo. Estoy en mi derecho. Tuve que aguantar 6 capítulos seguidos de esta basofia. para poder hacer un informe digamos sí, objetivo, y como que no me cagué en el primer capítulo como hice con tantas otras cosas. Bueno, mostrar por dentro y por fuera el competitivo mundo de los atletas olímpicos, y en especial los atletas olímpicos adolescentes, es realmente una pésima idea. ¿Me equivoco? Decime, ¿me equivoco? Ningún mundo deportivo por dentro es una linda cosa para ver. En especial en una serie apuntada a toda la familia, en especial niños y adolescentes femeninos, la competencia sin escrúpulos, el estrés, el abuso de analgésicos y otros calmantes que rayan la línea de lo legal y lo bastante ilegal, los extremos a los que esta gente se empuja o sea es empujada o se autoimpone para lograr una victoria, los cuales en la mayoría de los casos no logran, y no solo eso, llegan a perder la carrera como atleta, también les puede llegar a costar amistades, familia, parejas, sus dos piernas. Sí, bastante seguido. En fin, no me quiero poner melodramático, pero realmente es necesario. Esto es una patética idea, es una idea malísima. O sea, no le decís, mirá, para ser atleta olímpica tenés que meterle los cuernos a tus amigas, traicionarlas, irte a una fiesta, ponerte en pedo, cogerte al novio de tu amiga, jeringa del tamaño de tu gamba para no sentir nada de lo que hiciste la noche pasada. O sea, pero todo eso para ser una atleta olímpica. Por favor, admiren. O sea, yo les aseguro, esto pisa Argentina y es un éxito. Por el simple hecho, el puterío. Yo les sigo diciendo que esto es una mala idea y es una serie... Ya dije, está bien ejecutado. La mala idea está bien ejecutada, pero como serie realmente es bastante... Bleh. O sea, no hay palabras para describir esto en castellano. Así que, como les digo, Make It or Break It, no la vean. No la vean. ¿Quieren seguir teniendo vidas felices? No la vean. O sea, es obvio que probablemente les guste, pero no la vean. Les va a gustar por verle el traste a estas minas, lo más probable, al público masculino. No la necesitan. O sea, pero tienen internet, gente. Pueden verle el traste a tanta otra gente más bonita. Y esto fue todo, y disfruten de una vida muy importante al no hacerme caso y después darse cuenta que tenía razón. ぐっと引き寄せも離さないなんて夢の話でそうあの日は二度と戻れない叶うならもう一度会いたい進まなきゃいけない出会って思い 点の場所溢れる街並みに 分かってはいるけどステップバイステップ 君の微笑み探してしまうから いつまでもあの日みたい夕焼けがこんなに胸を締め付ける オレンジデイズ寄り添ったぬくもりも 人知れずにそこにあるワンラブ ずっと忘れないよ EHWOD夕焼けに重ねる面影いつか見たロマンチな景色忘れない二人のグッデイズ Wake up さよならオマベイベー手をすり抜け消えた幸せ君がいるオレンジの先に届けたい行き場探すワンラブ ¡Hijos del Photoshop! Esto es Persona, no sé qué hay. Guay, hoy. Sección noticias. En la sección más noticiosa de todos los noticieros. Porque Santo es un amargo. Sobre todo porque él es la única sección que hace regularmente. La demás se toca ahí. Porque es la más relevante. En mi jurisdicción. ¿Cómo está? No sé, yo puedo con dos secciones al mismo tiempo, ¿sabes? Sí. A veces con tres. A veces con tres. No me acuerdo cuándo fue la vez que hiciste tres. No me acuerdo la vez que hiciste tres. Cuando hago estrenos. Cuando hago tres. Vale, es válido. Si es que los estrenos no cuentan por 25. Bueno, los estrenos es como noticias. Tenés que agarrar y generalmente varían de mes en mes, pero esto es semanal. Y a veces te toma más tiempo, a veces te toma menos tiempo. Prosigamos. Bueno, como venimos diciendo, nuestra sección de noticias con nuestro top 10 de top 5 de palabras de la semana. No hay 10. Porque no hay 10 destacadas. Por lo general no hay 10 destacadas, hay 5. Que son generalmente las más importantes, las más descabelladas, las más relevantes, las que más le va a gustar a la gente, porque no da para desalegrarles. Para entristecerlos el día. Pero de verdad no da, lo de Disney realmente, esa no habría ni que contarlo, debían dejarlo en lo oscuro. Que sepan ellos solos. Pero después se van a dar cuenta cuando empiecen a salir las revistas y... Para mí tendrá que venir un tipo de cosas, lo sentimos, pero Marvel fue comprada por Disney. Ahí... Sí, una edición especial de Lo Sentimos. Posta. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar este conteo de 5 palabras, Pairo, con la... Primera, que es Escuadrón, Pairo. Quizás te lo recuerde. Quizás este nombre te realmente te traiga a la memoria lo que te voy a anunciar, que es Largo Potter. Largo Potter. El compañero, camarada, seguidor y tipo que hace explotar todo. El amigo de Arishia Marquioto. Arishia Marquioto Gunso. También este tema ya lo hemos tratado en el programa más de una vez. Pero bueno. Sega acaba de anunciar la continuación para PSP de uno de los juegos SRPG, a lo mejor sería Strategy RPG o juego RPG de estrategia de esta generación y que ha cautivado generalmente al público tanto de Europa, América y Asia, también al Latinoamérica como venimos a contarlo. Y aparte el anime está bueno. Pero deja muchos, algunos cables sueltos. Deja muchas cosas sueltas. Que es Senshou no Valkyria Gaiden Chronicles, el cual ya he hecho en reseñantes. uno de los mejores juegos que he visto y me ha gustado. Y me ahorró tener que hacer el informe de anime de esto porque está demasiado bien contado, así que ni me voy a gastar. De hecho, está contado de acuerdo al videojuego que es la historia original. Sí, no varía tanto, por eso ni me voy a gastar. Detalles que a veces hacen la diferencia. Pero bueno, Valkyria Gaian Chronicles 2 para PSP es uno de los juegos que Sega pronto va a presentar, más que nada ya va a presentar en la Tokyo Game Show, por lo que es probable que dentro de unas semanas se dé un poco más de noticias sobre esto. Hasta ahora solo hay un anuncio, más que nada sobre el lanzamiento, y más que nada dicen que se espera, al menos que el público espera, de que esta vez haya un pasaje al español, porque más que nada dice que mucho en... No me copo. No, subtítulo en español, no. Ah, bueno, sí, subtítulo sí, pero igual, nada, es lo mismo. Con el inglés me alcanza y me sobra. Hay gente igual que se caga por eso. Pero, allá, ellos. Siempre te puedes frutear los diálogos de lo que vos quieras que sí, te digan. Pero bueno. De nenitos, de chico hacía eso yo. Le fruteaba las cosas. Ah, mirá, qué loco que está. O me guiaba por las imágenes. Mira, una imagen cuenta más que mil palabras, Pairo. Por eso no dejo que me saquen fotos. Más o menos así aprendí a hablar japonés yo. Me ayuda bastante. Vamos con nuestra cuarta palabra, Pairo, que es clampesco. Así como las criaturas clampescas. ¿Hay animales clampescos en esto? Está relacionado con lo clampesco, en el mundo de lo clampesco, relacionado a Clamp. Pero bueno. Finalmente, como ya se ha dado a conocer a través de la website oficial del cuarteto Clamp, que su obra Subasa Reservoir Chronicles finalizará el 7 de octubre próximo con el capítulo 233 del manga, que va a ser publicado en el número 45 de la Shonen Magazine. Esto, antes que nada, era un rumor que se corría por un foro que anteriormente también había anunciado o rumoreado lo que era la segunda temporada de Fullmetal Alchemist, y que al final se terminó por confirmar. A su vez, la semana pasada, estos foros donde uno se tira un pedo de colores y dice, uy, qué loco, vamos a hacer una serie de un pedo de colores, y a las dos semanas, como obtuvo 10.000 visitas, hacemos la serie del pedo de colores. Por aquel entonces, más que nada sería un scan por la última viñeta del capítulo 231 del manga, que se había publicado en el número anterior, en el 44 de la Shonen Magazine, que se rumoreaba por lo último que decía, no te sabía decir porque no sé japonés, que ya estaba muy cerca. ¡Kuna, no mueras! se venía rumoreando mucho, pero esto fue básicamente el domingo, el lunes, que se empezaba a hablar, así que ahora ya se ha confirmado. Aunque, como ya decía, finalmente se confirmó oficialmente por la Clamp en su web oficial, y básicamente vamos a ver por fin el final de sus trabajos, entre hay muchos otros que muy pocos han terminado, hasta donde sé. ¿En anime? Manga, el Clamp. Porque hay varios trabajos que están congelados. Sí, bueno, pero tiene mucho terminado. Mucho, lo más conocido. Sakura no es lo único que terminó. Más conocidos. Porque X está congelado. Y, bueno, Triple X Phallic. Pero X no va a ningún lado. X sabíamos en mil años que no iba a ninguna parte. Otras más, pero... No me acuerdo, pero... Triple X Phallic no puede terminar. Está pegado a esto. Si termina esto. Si termina esto, tiene que terminar Triple X Phallic. ¿Sabe cuánto? Pero bueno, hasta ahora, por el momento, Subasa Reservoir Chronicles cuenta con 27 tomos publicados en Japón, a la espera del próximo 27-28 que se edite, el cual podría ser el último, quién sabe. Desde que se inició su serialización en 2003, hace ya 6 años, más o menos. Y como decimos, esta serie rescata muchos personajes. Fairo ya habló de esto también. Sus dos informes relacionados, pero... Te la hice ver. La estás viendo. No, terminé de ver. Me falta ver los OVA, pero tengo que primero ver Triple X Honey K. Condenados cosas. Podría haber visto 4 series de 12, pero tuve que ver una serie de 52. Más OVAs. Con un final de temporada fruta. Y es que realmente me molesta ese final. Menos mal que después vino la voz que me quitó un poco las ganas. Y al final, de seguro van a sacar un montón de OVAs que lo van a animar y va a salir bien el final. Va a salir posta. Probablemente hagan como en The Skull Rumble, que adaptan lo último, el último tomo del final y a la mierda. Pairo, ¿cuándo fue la última vez que desapareciste así de tu casa y no diste rastro de que estabas vivo? ¿En esta semana? No. No sé. No sé, no sé. La última vez que hice fue la primera vez que me vine por estos lares y realmente dije, bueno, me voy y ya vuelvo. De las 3 de la tarde regresé como a las 6 de la mañana. Qué bárbaro. Sí, posta. Menos mal que no pasó un día entero, porque si no llamaban a la policía. Es bueno que haya padres comprensivos, porque te veo vivo y entero. Bueno, el pasado fin de semana, digamos viernes, mejor dicho, el creador de Shin-chan, Yoshito Usui, lleva desaparecido de su casa. La verdad, no es nada gracioso. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, realmente Shin-chan tiene muchos enemigos. A mí, no, por lo general, no me. No me agrada tanto Shin-chan, pero no estoy como para odiarlo. Simplemente no lo miro y ya está. Un caos. No, realmente no me da. Un genio incomprendido. Desde mi punto de vista. Como decía, la familia de mangaka desde el sábado pidió a la policía de la región de Kasukabe, de nativo de donde es el mangaka, que inicie la búsqueda de el anciano Usui, más que nada porque en lo mencionado por Usui antes de retirarse de su casa fue que él iba a caminar, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Iba a ir a caminar por la montaña, pero de ahí no se supo más. Se lo llevaron los chiquitos grises. tal vez, ¿quién te dice que no? Bueno, a todo esto, a la búsqueda que inició la policía de Kasukabe, también se le sumó la policía de otros distritos de Saitama, la cual ahora también de el séptimo escuadrón, la Mazinga Gundam, el cobra Celestial Ming, y en este momento creo que lo están buscando la fuerza G, los hamsters, la fuerza paloma. Pero bueno, como decía, también se le sumó la policía de la prefectura de Saitama a la búsqueda. Que la, para los que no sepan, la Saitama está en la región noroeste de Kioto. Y Kioto. El escuadrón de vehículo, digo, el escuadrón de tránsito de Bokuto también lo está buscando. Bueno. Bueno, básicamente están empleando una zona de búsqueda para ver si se hacen con el paradero de Yoshito Usui. Pero bueno. Se ofrece recompensa, 3 millones de yen al que dé información. ¿Lo queremos vivo o muerto? Bueno, además de todo esto, antes de ayer, Mark Bernabe, que es un conocido amigo del autor de Shin-chan, que no sé si es español, porque o sea, también fue Mark apareció en uno de los capítulos de Shin-chan del manga, cuando Shin-chan se iba a Barcelona, viajaba a Barcelona. Así que también había dibujado ahí, así que bien conocido. Que básicamente su blog había en su última entrada, justo en la que estaba hablando de, creo que era un concurso para ganarse tal cosa, en su blog entró a hablar de esto, así. Y o sea, en el comentario que hizo va, le dice esto más o menos: Usui es un hombre realmente excéntrico y siempre me ha parecido bastante torturado por dentro, pero bueno, en realidad hay bastantes japoneses así, con lo que nunca se sabe. Además, últimamente se estaba quejando mucho de un dolor en sus riñones y estaba más bien desanimado. En fin, espero que solo sea un bajón temporal o que simplemente se haya perdido en la montaña y se le pueda localizar pronto. Desde aquí, muchos ánimos a la familia. 2 horas después nos llegó un video de un grupo militar de ultra izquierda encabezado por la Liga de Padres Ocupados del Mundo. Tenemos al creador. No lo devolveremos. Traigan las vírgenes. ¡Nunca! Prefiero mejor muerto. Si lo quieren de nuevo, vivo, terminen de censurar Soul Eater. Especificando un poco más, había ido a caminar por las montañas de la prefectura de Gunma. Nada más, ningún detalle más. Así que si lo ven, informen al 0800. persona no se cae. Donde nosotros lo vamos a capturar y le vamos a pedir mucha plata por eso. Nos van a tener que dar un estudio de grabación así para hacer nuestros propios discos. Nuestro propio esclavo que agarre y nos pague nuestro departamento. Vamos con nuestra segunda palabra de este top, que es impulso, sugerida por Pyro. En una declaración reciente, Ken Ballow, de la división americana de Sega, ha hecho un anuncio bastante importante para fanáticos y no tan fanáticos de uno de los iconos más importantes de Sega. Oh, fuck yeah, fuck. Así, más que nada sobre Sonic. Así que vamos con el anuncio, que es: los fans de Sonic de la vieja escuela siempre nos han pedido que devolvamos a la franquicia a la jugabilidad de dos dimensiones. Mucha gente le gustaron las fases diurnas de Sonic Unleashed, pero queremos que el juego vuelva a centrarse completamente en esa jugabilidad de los títulos de para la Sega Genesis. Y bueno, varios también. Project Needlemouse, que es el nombre provisional con el que se le ha otorgado este proyecto, es el primer paso para devolverle a Sonic a las dos dimensiones de manera definitiva. Aunque básicamente definitiva es mentira. Bueno, las declaraciones fueron, además de esto, las declaraciones fueron acompañadas por un tráiler. Ya, así se lo puede llamar. Yo le diría fondo, letras y sonidito característico. Entre otras cosas, nos informa que va a estar disponible para finales de 2010. Y que no confirma más que nada una plataforma específica para la cual se va a disponer este nuevo título de Sonic. Lo que sí se tiene en cuenta es que el mismo trailer salen las palabras High Beauty, más alta definición, por lo que no deja muchas opciones. La más probable es que lo van a sacar para alguna de las consolas de para PlayStation Network o todas esas, como a su vez hicieron con Rockman en su novena entrega. Que estaría bueno que lo pasaran a PC, porque realmente daría. Hace mucho que se dejó de lado el mercado PC para los juegos de Sony. Son las ratas, son las basuras. Realmente, la PC da para más. Mostró el Sonic Heroes para Play 2. Y el PC corre perfectamente con una PC muy limitada. Corre perfectamente. Igual el Sonic Riders. A mí me anda perfecto y tengo una PC re mierda. Además, entre todo, una PC, si vos te la equipás bien, puede correr sin problemas. Y más estos juegos que tienen el motor gráfico de Sega, que funciona con nada y está bárbaro. Bueno. Ah, sí, vamos con la primera, la única y el primer lugar en nuestro top 5 de paradas, que es The Top, The Highs of the High. Que es impotencia, Pyro. Alto no vamos a lo más bajo. No tan en ese punto, Pyro. Pero realmente es un sentimiento. Sí, es un sentimiento. Un sentimiento de que ya no te acompaña, es un sentimiento. Es un sentimiento donde realmente te llega a pasar algo parecido. Y realmente paga. A mí no me pasa, a mí me funciona bárbaro. Ya quiero ver un día que le pase un cortocircuito a tu computadora y se incendie todo. Y quiero ver. Sí, me vas a ver. Por lo mala leche que me está tirando, voy a ir a tu casa y te voy a cagar trompada. Por eso me vas a ver. Va a ser lo último que veas. Bueno. Ya te quiero ver. Me arrancar los ojos. Ya te quiero ver una situación parecida. Aunque sea que se te muera uno. A ver cómo reaccionas. Si no te da una impotencia. No, te vas a enterar de cómo reacciono. Porque yo no ocasioné el hecho. Yo solo lo predije, como Nostradamus. No, ¿por qué te pensás que Nostradamus estás muerto? Porque se murió de viejo y además hizo muchas cosas grosas. Además fue un capo. Tenía visiones y a todos le gustaron y ahora es súper famoso. Y predijo cosas muy a futuro, cosas que si pasaban no nadie lo podía golpear. O sea, yo muero antes de que se pase esto. Pero te va a pasar. Pero te va a pasar. O quizás me vaya muy lejos, cosa que no me encuentres. Vamos a dejar de hablar, pero eso sí, vamos con la noticia, que es más que nada porque está relacionado al ámbito de lo freak y cosas varias. Tragedias. No puede pasar eso en este programa, boludo. Acá hablamos de cosas serias. Vale. Cuac. Espera. La policía de Kansai detuvo a un trabajador de una fábrica de 29 años al resultar sospechoso de un delito más que nada, el de quemar su propia casa. El presunto pirómano llamado Yoshifumi Takabe, y según se cree, esparció por su habitación gasolina y la prendió fuego con un encendedor. ¿A qué se debe todo esto? Oh, pues me decía, la prendió fuego con su cosmo. No, no tan así. Pero bueno, la casa, además de arder en llamas hasta tal punto que básicamente estaba constada de 250 kilómetros cuadrados, acabó corrompiéndose y todas han... era gran parte de madera, pero según apuntan los investigadores, Yoshifumi también se roció sobre sí mismo la gasolina. ¡Lo re loco! Lo desafortunado es que él salió sano y salvo, al igual que su madre. Se escaparon de la casa. Salió sano y salvo si estaba bañado en gasolina. A lo mejor no se roció tan bien. O sea, a lo mejor no llegó a tocarlo, a lo mejor se tiró encima y después de un rato se secó y... no sé, quién sabe. La cosa es que salió sano y salvo. O sea, ambos, tanto su madre como él, salieron de la casa sin lesión alguna. ¿Y a qué se debería todo esto? Es una cosa muy curiosa. El joven declaró que su madre había tirado su valiosa colección de figuras de Gunpla. Que Gunpla son las figuras armables de Gundam. Esas que te llevan tanto tiempo. Esa que yo tengo que pintar, esa es la que le pones todo el espíritu. Esa es la que yo armo en 10 horas. Eso tiene calcomanía. Por lo que no quería seguir. En sus palabras, él no quería seguir viviendo. Y el otaku, además, en un arrebato de ira, declaró a la misma policía lo siguiente: mis preciosos Gundams de plástico fueron todos tirados a la basura por mi madre. Me gustaría haber muerto ya de paso. ¿Qué habrá dicho cuando desarmaron el coso? El RX-79. 78. El RX-78, digo. ¿Quién sabe? Yo me lo veo al tipo pegado a la pata de donde ¡no lo maten! Bueno, hasta cierto punto esto es muy... está muy fundamentado, pero no tanto. No sé cuánto esfuerzo le habrá puesto el flaco Yoshifumi a las baquetas de onda. Porque... ya te digo, hay gente que las pinta, le voy a poner los stickers, y eso toma mucho más tiempo, y le toma mucho más cariño, y toda esa gente normal que directamente le pone las cosas. Igualmente, en los dos casos, es muy fe, muy fulera que te pase esto, ¿no, Pairo? Bueno, estas noticias sin más van a poder encontrarlas o leerlas, o no sé, lo que quieran. Voy a comentarlas en www.personanosekai.blogspot.com, el blog oficial de Persona No Se Cae. El único, el original, el posta. Aunque también pueden ver algunas, las primeras páginas de el personanosekai.com, nuestra página oficial. Donde ahí también pueden hacer, direccionarse al blog. Y también pueden ver el logotipo de en portada de Alche, que nunca actualiza. No me acuerdo que le decían. Ah, sí, pero ese es en el blog. Pero ya lo voy a utilizar ya. Ahora, esta semana supongo que ya tenía un poco más de tiempo. La otra semana tenía... no me acuerdo qué tenía, pero... sí, buena edición. La otra no me... ah, sí, tenía que pasar las cosas al chino. La otra también tuve parcial. Entonces ya estamos bueno. Bueno, vamos con un tema. Tema, no sé, de índole. Se le cayó el brazo. Tiene lepra. Está leproso. No. ¿Qué onda? Tiene lepra. Ahí está, Pairo es blanco y tu piso es verde. Tu piso es marrón. Igualmente. Bueno, vamos con un tema. Antes que los gallabones de Pairo se sigan destortalando. Mandemos temas y damos una pausa. ストーリー、これから先もずっと永遠の夢抱いて。 始めよう。この場所で君と僕の伝わり、これから先もずっと永遠の夢抱いて、誰よりもそばにいて君をずっと見守る、続く空の彼方に刻んだ虹の y comenzamos con esta cosa grandiosa que también va a editar Alche. Para vos. Esta es para vos. No estaba tan buena tu cortina de. Tu otra cortina de anime. Que yo prefería la de Keraro. Era más pegadiza. Iba más con anime. Hay un montón de mis cortinas de que vos no conocés. La de Sorawa Kakeru Shoujo, es más. Era Sorawa. No, nada que ver. No era Tokiwa. De Sorawa. ¿Qué es Trot? No es de Sorawa. Es de Sorawa de Keraro. Capaz que sí, pero no, en realidad no me acuerdo dónde saqué esa cortina. Es demasiado emotiva, no es como para hablar de Needle justamente. La verdad no me acuerdo, posta, no me acuerdo dónde la saqué. Era muy seria, muy poco en este programa, Pyro. Que poco profesionalista. Sí, malo Pyro, malo Pyro. Bueno, vamos a empezar. A ver qué les traigo hoy, hijos de la máquina de sangre. Bueno, aquí de nuevo entre ustedes, multitud, para cumplir mi noble tarea de informar, entretener, asombrar. Y ahí se ven los brillitos así. Los dos primeros. Ah, bueno. Esto, asombrar, entretener, asombrar. Duro y Gozo y no me voy, no me sale con el de Gundam Wing. Trice Cool, no Trice, Sekmar Keys. Biliardo Peacecraft. Hanagata. Qué loca que es la vida. Bueno, esta semana en la sección de anime les tengo listo lo que podríamos considerar un espectáculo fabuloso. La serie en cuestión es Skip Beat. Pero antes que nada les voy a dar un pequeño curso sobre las series de idols, cosa que hace un tiempo que no hablaba y algo que quería formular hace un rato largo. Una pregunta. Karirin Revolution entra en serie de idols. Sí. Bueno, sí, capaz. Hay cosas locas entre toda esta pelotudez. Hay cosas pelotudas, hay cosas serias. ¿Qué vives de esas cosas? Es serio. No, hasta el punto que te aburre. No, para. Ninguna te aburre. Hay muchas te embolan, pero ninguna te aburra. Bueno, primero que nada, esta serie proviene de un género que ya ha sido establecido hace un par de años. Y que es básicamente mostrar lo que es la vida del artista detrás de cámara. Algunas veces mega volaseándola y otra dándonos una idea semi cercana de lo que puede estar pasando en realidad. Cosa que jamás de ningún tipo vamos a ver la realidad posta, a menos que te vuelvas algo. Que ahí creo que tampoco te la van a mostrar porque sería demasiado para tu condición y capaz que te arruine. Bueno, tal vez la primera serie que podremos nombrar de este tipo, por lo menos la que inició todo, por lo menos la idea, nos tendremos que remitir directamente a Macross, dejando como un caballo de prueba, rata de laboratorio, a la queridísima Lindsay May. Que acá donde más se desarrolla el género del idol, como un primer punto. Obviamente está dentro de otra cosa que no tiene nada que ver, pero tiene un buen desarrollo la serie. Se ve bien el desarrollo del idol dentro de la cosa esta. Quizás el primer personaje idol del anime. No, pero cercano. Por, no, no efecto de esto, por eso. No es el primer idol del anime. El primer idol del anime es la coneja de... ¿Viste la de Otaku no Video? La coneja, el personaje que hacen. Bueno, es... Estás inspirado en otra cosa. Ah, bueno, está bien. Posta. O sea, este no es igual, es otra cosa, pero está viene de ahí. Bueno, creo que, como dije antes, Lin Min Bei es la que más se acercó a la idea sin deformar tanto. Después tenemos algo que no deformó tanto la idea. Sí deformó, pero no deformó tanto la idea. Fue Full Moon Osagallite. Qué buena serie todo esto, Full Moon. La tengo que terminar. Bueno, pero tenía todo el tema de los Shinigami, tenía magia y tenía la pendeja que crecía. Está bien, es re fruta, pero más o menos se acerca. Tenemos, tiene su cosa. Bueno, a medida que quieres el género, podemos estar casi seguro que la gran mayoría de los animes más viejos que recordamos contaban con un personaje que era idol o que tenía un capítulo especial en donde los personajes eran idol. Desde Sailor Moon, con todas las Sailor Stars, Babylon Crisis, y ni siquiera Tokyo 2040 diría de Babylon Crisis. Los Samurai Pizza Cats también tuvieron su capítulo del idol. Y hasta Gundam ha robado con eso, con toda la saga de Destiny y bla bla bla bla. Aquí habla Tren Gumi. No me acuerdo cómo se llamaba, pero siempre cantaba la misma canción. Pero era mal. Era mal. Lo importante eran los caramelos. Le faltaban. No, a ninguna de las tres malas le faltaban los caramelos. A ninguna de las tres malas le faltaba la sandía, pero bueno. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, capaz que por gustos de las minas o de que antes no estaba bien hecha la división entre lo que era shonen y shoujo, o era muy estricta la cosa, todo esto terminó cayendo en lo que era shoujo. Por lo tanto, muchos de los primeros animes de idols eran interpretados por flacos. Después se deformó el tema a los bishonen, pero antes eran flacos. De los primeros que podemos nombrar tenemos a cosas como Kaikan Phrase o la clásica Toy E, que es una de las primeras, si no la primera, no me acuerdo bien, pero es bastante, bastante vieja. Que es un flaco que tiene el segundo de rock. Que es simplemente eso, ¿no? Son dos ovas de eso. Y por qué no nombrar a la trollísima Gravitation, como para nombrar una serie de idol, pero es lo que hay. Pero los primeros que podemos nombrar que tienen una serie así dedicada básicamente al tema, al menos con una mínima deformación, son los favoritos de Alchaka Beck. No hay tanta deformación en Beck. En Beck, a lo sumo, el perro y nada más. El perro, por eso te dije mínima deformación. No te dice que no puedes agarrar a un perro y hacerle todo eso y quede vivo el perro. Yo no lo haría, no lo probaría. No, yo no lo pruebo, pero no discuto la teoría. Nada te dice que no lo puedas hacerlo, así que no sabemos hasta qué punto es deformación. Bueno, después de eso el mercado estuvo congelado un tiempo hasta más o menos el 2006, en el que gracias a Zip... Al año siguiente, depende, si es en manga, al año siguiente se había estrenado Nana. Nana se estrenó también al año después de Beck. Y bueno, Beck se estrenó en 2005, la serie. Sí, por eso, estuvo congelado hasta el 2006. Gracias a muchas esperanzas así, las ganas de robar, vamos a decir las ganas de robar de varias empresas disqueras que tenían el control de los contratos de lo que vendría a ser varias seiyuu grosas. Gracias a que necesitaban plata y quisieron extorsionar un poco, salieron lo que sería una de las primeras series idol, pero idol, no como Nana, que... Nana sí es idol, pero tiene otros temas también. Pero esta es puramente idol, que sería Lemon Angel Project. La historia es media floja, pero la seiyuu y la música son de la puta madre. Además de ser una de las primeras que no les cabía otra categoría que fuera serie idol. Como para no descuidar el género, tenemos el gran aporte que hizo Nana a este género, y el mismo que hizo, el mismo año también salió Kirarin Revolution. Cómo frutea esta serie. La serie para que los chicos sean engañados y quieran ser idol de grandes, ya que según ellos el mundo va a ser así. Van a tener un gato que les haga todo y 153 capítulos para huevear. Y yo voy por el 65. El único gato que hasta ahora me ha gustado. Me sirve, es un gato que me sirve. sin salir del 2006 también tenemos el estreno de Lovely Idol, que está bastante bien. La historia, el final es medio caca. Casi siempre con estas historias el final es la cagada. Pero está, este zafa, es muy zafable. Un vistazo más, como dije, Lovely Idol es un vistazo más cercano a la realidad. Mejor es Lemon Angel Project en ese sentido. Pero acá tenemos su gilada, tenemos la parte gilada, pero nada del otro mundo, es más gilada que otra cosa. Pero otra vez tenemos el problema con la historia. La serie dentro de todo zafa, pero como dije antes, es un poco floja. Un año después tenemos un intento de levantar el género por parte de Seto no Hayamone, aunque fue más un subgénero dentro de lo que sería la propia serie. O sea, tenemos las sirenas yakuzas del mar y dos hacen idol después. Pero, o sea, se profundiza bien en el tema de cuando se hacen idol. No, no es que en un capítulo se hacen idol. Es bastante profundizado, pero igual. Tenemos a las sirenas yakuzas del mar. Como dije antes, se parece un poco a lo que se hizo en Gundam Seed. Idolmasters en Oglossia ni lo podríamos nombrar en esto, porque a pesar de tener a todas las protas de Idolmaster en esto metido, no tiene nada que ver. Lo que levanta el género otra vez, que aún está dentro de otra serie, otra vez, volvemos a lo que sería la raíz de todo, volvemos con Macross, que acá tenemos a Macross Frontier, Cheryl, Ranka, levantamos el género de nuevo, sin deformar la historia. Tenemos explosiones, vuela todo y tenemos robots, pero no deformamos el género, misteriosamente. Es la magia de Macross. Claro, la versión original. No, es la magia de hacer referencia. Y después, yo que sé, podríamos tirar. No podríamos tirar Keion, porque Keion va dentro de otra cosa. Así que. Pero es más. Digo. Sí, es más que lo que fue la pata. Sí, en ese sentido fue algo que yo había hecho hace bastante. No sé si profundicé tanto, pero era más que nada un género separado de idol, sino más una banda. O sea, anime de banda, donde son las relaciones entre los integrantes y toda la química que hay entre ellos. Y por qué no nombrar a lo que vino justo después de Macross, Detroit Metal City. ¿Qué con eso? No sé si entra en idol. Sí, entra. Porque tiene todos los aspectos de serie idol, así que entra. Eso de hecho confirma uno de los puntos que yo, que a ciertas personas les joden. A muchas ciertas personas le joden. Dice que un grupo no le gustan ciertos grupos porque tienen una imagen. Lo cual, Detroit Metal City te da la pauta de que todo grupo tiene una imagen. Por más que vos no lo creas así, es una imagen lo que ves. Pero bueno, vamos a dejarlo así como lo que es. No puedes pedir algo que no puedes controlar. ¿Qué quieres decir? ¿Que los ciegos no tienen gustos? ¿Que los ciegos no pueden escuchar música? ¿Te estás...? Está... Yo me enfoco más en la música que hace. Cagando, Alche. No en lo que es su imagen. A mí me importa un poco la imagen de un grupo. Sí, o sea, la imagen puede ayudar a la promoción. Le está poniendo nervioso, le está tratando de remar. No, porque no quiero que básicamente que otras personas, las de un género que ya se los ha bardeado, sean bardeados por tal cosa, cuando en verdad es algo que se ve prácticamente y que este anime te lo deje muy en claro. Bueno, pero ahora sí nos vamos a la serie directamente. Ahora que yo les di un pantallazo más o menos de lo que vamos a estar tratando esta vuelta. ¿A qué quiero llevar con, o sea, a qué quería llevar con toda esta pelotudez? Con excepción de las dos últimas series, todas las demás comparten lo que sería un punto en común. En cuanto a la historia, si es que la historia no va por otro lado, es floja. O sea, casi todas. Y tiene una semi... más o menos historia semi, pero nada del otro mundo. Pero todas por lo general con este tema son flojas, cosa que no le pasa a esta, que esta también, o sea, esta vendría a ser una serie de, es comedia romántica idol serie, no va más para ninguno de los dos lados y tiene una muy buena historia. Bueno, con eso como punto, para que no me pierdan el hilo de lo que estamos hablando, vamos a empezar a hablar de esta serie en cuestión. Pero antes me olvidé de nombrar una más, que esta sí es idol serie de principio a fin, que es White Album, que es una de las últimas que salieron. Que esta no va para el lado de la pelotudez en ningún momento. Es recontra seria y es recontra jodido. Y la cantidad de puterío que hay en esa serie. Salió un mes después que de la que vamos a tratar ahora. Está cercana, no es un mes después, está cercana. Creo que son 2 meses, una cosa así. Pero igual ahora sale la segunda temporada de White Album. el mes que viene me parece que sea la segunda temporada. Que hace, hacía falta. Thank you. Bueno, como dije antes, Skip Beat es una serie de 25 capítulos estrenada el 6 de octubre del 2008, pleno segundo tanque del año, y una de las mejores series del año, una de las mejores series del 2008, seco. Esta idol serie con toques de comedia romántica nos da como protagonista a Kyoko Mogami, una chica de edad de secundaria alta. Y fíjense que no dije una chica de secundaria alta. Esta joven sumisa, educada, trabajadora y tal vez un enorme ejemplo para lo que una persona podría llegar a aspirar a ser. O sea, es buenísima, es, como persona es buenísima. Solamente tiene un interés en la vida. Mudándose desde su pueblo natal con la única idea de servirle de apoyo a su amigo Yotaro, ella ha conseguido varios trabajos que le permiten costear un departamento bastante simpático y cómodo, donde él puede venir a descansar. Ahora, ¿qué hace Yotaro? Bueno, les paso a describir. Gracias a su inmenso ego, un poco de suerte y quién sabe qué giro del destino, Yotaro decide que su destino en la vida es ser un idol y ser alabado por millones. Porque se la recree. La tenía clarísima. Y si lo hizo realmente, un aplauso para el flaco. Usando su seudónimo Yo, pues no le gusta que le digan Yotaro, le dan Yo, y a su amiga como apoyo, casi parasitario. No, corrijo, parasitario. Ellos se mudan a Tokio a buscar la gran oportunidad de Yo, haciendo gala de lo injusto que es la vida y un golpe de suerte. Hace que realmente Yo triunfe como cantante y su éxito empieza a crecer poco a poco. En ese lapso, Kyoko labura como esclava para poder mantener el departamento de la nueva estrella. Departamento que él casi nunca viene a visitar porque está ocupada grabando o haciendo quién sabe qué cosa. Hasta el momento Kyoko lo ayudaba de, digamos, a mantener ese departamento antes o después de que se volvió famoso. Antes. O sea, ella se fue con Yo directamente a Tokio y ella alquiló el departamento y ella lo mantiene mientras él estaba buscando su oportunidad. Pero ella es la boluda, enamorada, y no se preocupa para nada. Está feliz al ver que su príncipe brilla por lo alto y que solo ella sabe todo lo que hay que saber de Yo y conoce su verdadero ser y no sé qué. Boludece. Después de hacer gala de su fanatismo por su idol y trabajar hasta casi desfallecer, Kyoko tiene la idea de ir a ver a Yo por un tema privado. Y acá es donde todo empieza. Por cosas del destino y lo inevitable, ella escucha una conversación de Yo que tenía con su agente, en la que él comentaba lo cómodo y exitoso que se estaba volviendo y cómo el éxito estaba por fin a su alcance, cómo las tristes viejas estrellas como Ren Tsuruga serían aplastadas pronto por su grandeza, o pronto él sería el rey de todo. Acá todo 500% de ego mal. Pero todo bien dentro de todo. Y empezamos con la pregunta de qué va a pasar cuando la chica que vive con él se entere de que está apretando fulero con su manager. Y acá es donde Yo se convierte en un objeto golpeable. Al confesar que no solamente no la ha tenido en cuenta jamás para eso, sino que solo la usó para llegar a donde está, cómo su vida se simplificó muchísimo al tenerla cerca gracias a su apoyo, al apoyo que también le dio la familia, al apoyo que ella le daba a la escuela al hacer casi todas sus tareas, cómo pudo vivirla económicamente durante todo este tiempo y así conseguir sus primeros instrumentos, cómo se la trajo a la ciudad solamente para seguir explotándola, y cómo le causaba tanta gracia y le era tan conveniente que ella se matara laburando como esclava para poder pagar los gastos de ese carísimo departamento, que se le ocurrió pedir así de paso, así una petición al aire, y que ya casi ni tenía tiempo para usarlo. A ver, ¿cómo sigo? Totalmente al pedo. Ella estaba a 2 metros y todavía no la había visto. Posta. O sea, si sos así sos un hijo de perra, posta. De onda. Como cualquier persona que hubiese tenido un arma a la mano en ese instante, estoy seguro de que no hubiera dudado en usarla. Pero como dije, Kyoko es muy buena persona. O lo era. Estaba enamorada de ella. Sí, estaba enamorada de él. Bueno, un poco. Quizás amortiguaba un poco el golpe. Pero si sos un. Sí, pero no largó así de golpe. Si sos su amiga, sí. O sos su compañía, sí. Sí, la mandás de entrada. Sí, la mandás a la mierda de entrada. Sí, señores, en ese momento algo se rompió. Y me refiero a algo más que el corazoncito de la pobre chica. Más que nada su mente, vamos a decirlo de una manera. Entrada en un ataque de cólera, le empieza a echar sus verdades a la cara al rata de Joe. Y este, a falta de conseguir una mejor solución, hace que la retiren por seguridad. Hace que la seguridad del lugar la retire. Así directamente. Sí, se llama seguridad. Kyoko se asegura de que se va a vengar de él y de todo lo que le hizo, pero él solamente la rebaja mientras que se le ríe en la cara y le dice: una persona como vos nunca podrá alcanzarme, sos muy común. Si querés vengarte, por lo menos deberías llegar a donde yo estoy, pero para vos eso no es posible. Y acá es donde se caga. Estas son esas boludeces que uno no tiene que decir porque la cagás. Dando ideas, y la cuestión es no darle ideas, por más que para vos te parezca la persona más insignificante, porque después se levanta y chao. Bueno, después de romper cosas, llorar lo debido y dejarle que la cólera la consuma bastante, nuestra chica simple por fin hace su jugada, renuncia a sus antiguos trabajos, vende todo lo que estaba dentro del departamento, da de baja el alquiler y manda al mismísimo yo a la puta que lo parió. Paso seguido, toma todo el dinero que consiguió y se hace un cambio de look radical, con solamente la idea de entrar al mundo del espectáculo de cualquier manera para vengarse del rata que la despreció y que la usó. Pero sabemos que uno no se puede convertir en estrella simplemente por capricho. Bueno, no nosotros sabemos. Ella no sabe. Ella está en eso. Ella lo va a aprender por el lado malo. Como decía el chef, tienes el sabor, tienes el ritmo, pero no tienes el talento. Un acercamiento directo no logró lo necesario. Era muy lindo y todo, pero con eso no alcanza. Pero a pesar de rebotar increíblemente, ella siguió intentando hasta que terminó logrando un casting dentro de una empresa. La empresa a la que fue directamente, o sea, ella fue directamente a una empresa. ¿A qué empresa fue? Directamente a la que le hacía la competencia, a la empresa donde estaba Yotaro. No, excelente decisión. O sea, dice, no, puede ser cualquier, pero tiene que ser esta empresa. Bueno, la cosa del casting fue muy reñida, pero ese no era el real problema. El tema es que después de lo vivido, Kyoko renunció al sentimiento del amor, vamos a llamarlo de alguna manera. Y solamente tiene como meta hacer que yo le suplique, le lame las botas de rodilla y que llore su nombre al cielo. Todo así explícito, como te lo estoy diciendo yo, no es una frutea mía. Una idol con esas características medio que no da. A pesar de rebotar, el presidente Rolly Takada de la empresa Tarrival, dueño de la disquera, ve talento en lo que a Kyoko se refiere. Pero en vez de ponerla en un grupo normal, y por una de sus excentricidades, porque vos tenés que ver lo que es Rolly, es ¿cómo te puedo decir? El tipo, no sé si es hindú, pero le encanta así ir por la vida con turbantes. O sea, el loco se pasea por camello dentro de la empresa. Es demasiado excéntrico. Bueno, por una de sus excentricidades, él crea toda una sección nueva dentro de la empresa para ayudar a la chica a redescubrir el amor, haciéndola trabajar como esclava para que vaya ganando el afecto de la gente. Todo esto tiene sentido, no me malinterpreten. Ya dentro de la empresa y con un traje fulero, feo, se resalta mucho el traje, ella estará sometida a lo que es un sistema de puntaje, en el que si logra un buen número podrá hacer su debut como estrella. El puntaje este se lo da la gente a la que va ayudando. Pero algunos son muy forros. O sea, no todo es lindo. Es en esta empresa donde ella conocerá al rival principal de Joe, un joven más adulto que ella, llamada Ren Tsuruga. Tal vez uno de los idols más importantes de Japón por su talento actoral y otras capacidades. Pero hay que zanjar muchos temas hasta que siquiera la idea de que ellos dos puedan llevarse bien sea así, sea algo que no parezca un delirio loco del fanático. Porque no se llevan bien. Empecemos porque no se llevan bien. Y la primer culpable es Kyoko, porque ella antes le tenía bronca. A Ren Tsuruga le tenía bronca. ¿Por qué le tenía bronca? Porque era el rival de su amado Yotaro. Entonces le tiene toda una idea armada que le tiene re bronca. O sea, era público, así que como que Kyoko era como que ayudaba a Yotara. No, a Kyoko no la conoce nadie. O sea, que, bueno, por eso. Entonces mucho no. O sea, ahora no, no es un tema de ella. Es un tema de ella. ¿Te lo sigo odiando o no? Le tiene bronca. Le tiene bronca. Tiene que sacarse la bronca de encima. Superar a Yotaro, sino primero tiene que derrotar a su rival. No, porque no es tanto. No le interesa derrotar a alguien más. O sea, ni siquiera el estrellato le interesa. No, no le importan todos esos temas. Hay que largar. Acá Kyoko aprenderá por las malas que lo que se ve de la gente no es lo mismo delante que detrás de cámara. Y que cuando las luces se apagan, la cosa cambia mucho. Bueno, otro de los personajes importantes que veremos en esta serie son la actriz debutante Kanae Kotomi, tal vez la máxima competidora de Kyoko en su momento, que cuenta con una con un currículum muy respetable, además de una habilidad muy alta y una capacidad que tiene que es bastante jodida a lo que es el nivel de actuación, que tiene una memoria casi fotográfica a lo que el libreto se refiere. Ella capaz que te elogia 2 minutos un libreto de 300 páginas y se acuerda de todo. Quizá, no en ese lapso de tiempo, pero quizá lo que tenía antes yo de memoria antes que me pusiera, que Pyro me pasara tanto anime. Realmente leí poco que pueda acordarme. De hecho, ahora está todo lleno de noticias, de mi cerebro está lleno de noticias, anime y boludeces varias, nada más. Bienvenido a mi mundo, estoy muy contento. Todo muy lindo en mi mundo. Bueno, en esta serie veremos el desarrollo de Kyoko a nivel humano y sus esfuerzos en lograr la venganza por la que tanto quiere. Todo esto sin salir de lo importante. Conocemos el pasado de la misma chica, pero más precisamente su relación con su madre, que hace años que no ve. Y digamos que tiene una relación muy traumática con la madre, algo muy muy complicado que durante la serie no... O sea, más o menos a la mitad de la serie vos tenés vistazo de esto, pero una vez que pasaste la mitad, ¿cómo te pega? Pero también tenemos comedia, fumadez, toda cosa para entretenerse de lo lindo. Los capítulos de esta serie se siente que duran un pedo, pues realmente la serie se siente que duran un pedo. Una de las pocas que yo recomiendo como para verse en una tirada completa, pues realmente se pasa muy muy rápido. Y esto no solamente aplica a los fanáticos del género. Es una muy buena serie en todo sentido. Bueno, está de más decir que la música de esta serie es muy buena. El apartado gráfico también es muy bueno. No rebaja el sentido de esto para nada. Esta es una obra de Nakamura Yoshiki, que solamente tiene otra obra más en manga. Y por lo que tengo info, el manga de esto todavía no se terminó y va más o menos por el capítulo 19 de tomos recopilatorios. El director encargado es Kyoko Samaya, que dirigió cosas como Prettier hasta su último trabajo, que es Vampire Knight y la segunda temporada de Vampire Knight. Lo dice. ¿Nova? Vampire Knight, no. Es una serie rarísima. Todas las dos temporadas son 26 capítulos. Ah, tiene segunda temporada. Los diseños de personaje corren a cargo de Tetsuya Kumagai, que ha laburado en este papel en otras obras como 3x3 Ojos o la película Slayer Premium. Y como todo se merece en una mancha en el currículum, también hizo los diseños para Super Dolica-chan. Pedazo de serie mierda. Me acuerdo el nombre Super Dolica-chan. La pasaba en el Cartoon Network. Pero no me acuerdo exactamente de qué era. Mejor. Sí, no te voy a decir, tome mi palabra, para todos los que no la vieron es una serie pedorrísima, no la miren y no la busquen. La música está a cargo de Akifumi Tada. Acá tenemos que la mina hizo muchísimas cosas para lo que es Tenchi Muyo, toda su saga, Tokyo Underground, Toukagetan, que tiene muy buena música, a pesar de que me reviente, es una buena serie, a pesar de que me dé por las repelotas, The Love Weki, Ame Amisama, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que ponen la pasta para pagar todo esto, tenemos que son la gente de Half Filmmakers, que tiene cosas como Kaleido Star, Dears, Utakata, Dokuro-chan o Kemeko Deluxe. O sea, totalmente un pupurrí de anime. Pero todos con muy buena animación. Un pupurrí de anime, pero todo bien, muy bien animado. Pero les voy a tirar un poco de lo que es el cast de voces. A ver, en el caso de Kyoko, también la conocen como Motsuki de Manabi Strike, Wataru de Hayate no Otoku, Matsurika de Maria Holic, Kana de Minomike, Alicia de Ascension of Valkyria, o tal vez uno de sus mejores papeles, Yoko de Gurren Lagann. Muy bueno. Es alguien que capaz que no conozcan, pero igual les comento que tiene esos papeles insignificantes, el Slide Yagami en Death Note, en Setsuna en Gundam Double O, o estamos aquí en Ouran Hot Club, o es Kira en Warframe. Sí, Kiba dio. Y finalmente Ren, que también les puede sonar como Haji en Blood Plus, o Kenta Utsugi en Karin, Osma Lee en Macross F, o el mismísimo Kamina de Gurren Lagann. Mamu Breito. Sí, me parece que sí. De profesor, no me acuerdo cómo se llama. Puede ser, me parece que sí. Sí es. Bueno, si los convencí de que le echaran un ojo a esta serie, tengo que decirles así con placer que para todos los leechers de todas categorías, porque de toda categoría esto está totalmente fansubiado y listo para descargarse en todo medio P2P, y está por supuesto en español por parte de nuestros compañeros de Athena no Seinto, entre otros, porque hay otros más que también la tienen. Shiwase me parece que también la tenía. Encima están saliendo, o creo que ya terminaron de salir los capítulos del DVD, así que se ven perfectos. Disfrútenla y prepárense para el final, porque tal vez puteen bastante. Y también aprovecho la oportunidad para comentarles que hay un rumor, que esto es un rumor, de que pronto habrá una segunda temporada para la serie, Récenle a Korn. Y eso me lo van a entender solamente si ven la serie. Faltó el idol, uno de los años más importantes. Faltó Mokona Moboki. Mindano Idol. lo que sonó al principio es el primer ending de la serie, que se llama Námida. Y ahora los dejo con el opening de la serie, que por lo menos el primero, que se llama Dream Star. Y continuamos con otra cosa. ¡Arigato! ¡Suscríbete! ¿Escucharon eso? Sí. Fue el live, el Talkin' Live de Persona No Se Cae, así que si lo perdieron, vayan a buscarlo. Podemos sacar nuestro CD en muy poco tiempo, y después le sacamos un maxi single. Y después sacamos el character single. Un álbum bus y no sé, todo lo mismo. Tenemos 7 temas nada más. El DVD Dorama. Ah, viste, hablando del DVD Dorama, viste, está por estrenarse la película de Michael. Ah, la película de Michael. Michael Jackson. No me interesaba. Sí, cuando algo no te interesa, prácticamente yo no le presto atención. Ay, pobre alma descarriada. Yo tengo que ocuparme de todo lo que no le interesa a los demás. Por tu culpa. A veces me he interesado de cosas y realmente no valen la pena. Como las elecciones, no sé cuándo eran. Este domingo, me parece. Por eso mismo. Ahora que me lo decís, creo que este domingo. Esto fue Persona No Se Cae. Programa 18. Edición 200. 200. 123. Ojalá llegue. 200. ¿No? Y Vamos a realizar el acostumbrado sorteo de Persona No Se Cae, al cual tiene que participar enviándonos simplemente un mail a personasecae@gmail.com con la consigna: quiero participar de este puto sorteo. Y bueno, antes que eso, voy a dar de baja un sorteo, pues ya que no lo quiere nadie, me han obligado a darlo de baja. Se va a ir de baja el sorteo de la serie completa de Hayate no Gotoku. Mayordomo de combate. Se va a ir a la bosta porque ustedes saben que no lo requieren. Y la consigna era simple, era muy pelotuda. ¿Cuál era el nombre de las moconas? Era mocona. Era mocona, o si quieren, Shiroi mocona y Kuroi mocona, pero era mocona. Era mocona, Modoki. Y Mokona Modoki Kuro. Vinano Idol. Pero ya que no pueden contestar a eso, lo vamos a tener que dar de baja. Y esta vuelta vamos a sortear simplemente la serie completa de Quickblade con los dos especiales que tiene hasta ahora, que son los dos especiales que salió del DVD. Si sale un tercero cuando tengamos un ganador, obviamente también va a estar dentro de todo esto. Vamos a llenar el espacio que falta con contenido vario, sorpresa. Básicamente lo que tenga la mano en ese momento cuando le esté grabando. Ahí le maté la mística. ¿Y cuál es la consigna? ¿Recién? Mandá un correo en puta. Quiero participar en este puto sorteo. Mira, no me jode. Si quieren, esa va a ser la consigna. El tema del mensaje tiene que ser: quiero participar de este puto sorteo. Agradeciendo a nuestro auspiciante Pura Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1100. Recuerden eso porque es donde van a tener que ir a buscar el premio cuando salen ganadores. Más un plus que les va a dar Paul de parte de él y de Pura Comic y cosas varias. Nada más. Simple y conciso. Quiero participar de este puto sorteo. Porque si no es puto, no vale. No, si no es puto, no. Y bueno, terminamos con el programa de esta semana. Nos vemos la siguiente. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Les estamos entrando por el oído así. Nada más que acotar. Nuestra página web es www.personasky.com y nuestro blog oficial es personasky@. Ese es nuestro mail. personasky.com.blogspot.com. Y ahí vienen los agentes del FBI, que no me importa. A mí nadie me lleva, ni siquiera la Interpol. Nadie es Interpol ni el Telepi. ¡Estúpido! Bueno, vamos, nos estamos viendo la semana que viene. Bye. Mucho inminente. Caiden, don't. もすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。